Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenos días, soy Fabián Torres y quiero darles la bienvenida a nuestro programa Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove aquí en Radio Santa Ana 104.7 FM. Este es nuestro primer programa de radio del nuevo año escolar y estamos encantados de haber regresado con ustedes. Esperamos tener un exitoso año escolar 2025-2026, donde continuaremos apoyando a nuestros alumnos a desarrollar habilidades tanto académicas como personales para prepararlos para el éxito de por vida. Esta mañana estamos entusiasmados de presentar a nuestra invitada especial que juega un papel importante en brindar programas educativos como es el programa de radio a las familias del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Quisiera darle la bienvenida a Teresa Jackson, coordinadora del Departamento de Enlace Comunitario y de Padres. Ella compartirá maneras excelentes en las que los padres de familia pueden participar en los eventos y reuniones del distrito y de nuestras escuelas durante este año escolar. Si tienen alguna pregunta sobre el tema de hoy, por favor llámenos al 714-663-6084. Teresa, bienvenida. Es un placer tenerte como invitada en nuestro programa de radio. Muchísimas gracias, Fabián. Es un placer estar aquí con ustedes y compartir muy importante información. Muchísimas gracias. Wonderful. Let's dive into our first question. Teresa, what are some suggestions you have for parents as their child transitions into the first few weeks of school? Maravilloso. Empezamos con nuestra primera pregunta. Teresa, ¿cuáles son algunas sugerencias que tienes para ayudar a nuestros padres de familia mientras que sus hijos comienzan sus primeras semanas de clases? Thank you for the question. That's a great question. The first few weeks of school can be a big adjustment for students, and parents play a key role in supporting them through this transition. One of the most helpful things parents can do is establish routines at home to help children adapt to the new school schedule. It is also important to ensure your child is getting enough sleep each night, as well as rested, and it's more likely they'll be alert on time and ready to learn in the morning. Here are a few additional tips I recommend for families. Set an alarm and wake up early to start the day on time. Encourage a healthy breakfast and balanced meals throughout the day to keep energy levels up. In addition, create a designed space for schoolwork. If possible, choose a quiet, comfortable area where your child can focus. If you have any questions about assignments or schoolwork, don't hesitate to email your child's teacher. Also, for families who need interpretation or language support, reach out to the school office for assistance. And make sure your child knows you are proud of them and remind them that you love them and support them unconditionally. And lastly, help your child find ways to relax and de-stress, whether it's through meditation, mindfulness, a walk, or a hike. It's always important to take time to recharge and stay balanced. Gracias por la pregunta. Es muy buena pregunta. Las primeras semanas de clases pueden representar un gran cambio para los alumnos y los padres de familia desempeñan un papel fundamental a la hora de ayudarles en esta transición. Una de las cosas más útiles que pueden hacer los padres es establecer rutinas en casa para ayudar a los niños a adaptarse al nuevo horario escolar. También es importante asegurarse de que su hijo duerma lo suficiente cada noche, ya que un niño bien descansado estará más atento, llegará a tiempo y estará listo para aprender todas las mañanas. Aquí les comparto otras sugerencias que les recomiendo a nuestras familias. Poner el despertador y despertarse temprano para comenzar el día a tiempo. Fomentar el consumo de desayunos saludables y comidas balanceadas durante el día para mantener altos los niveles de energía. Crear un lugar de trabajo designado para hacer la tarea. Si es posible, elijan un lugar tranquilo y cómodo donde su hijo pueda concentrarse. Hablen con sus hijos acerca de la importancia de la asistencia diaria a la escuela y cómo influye directamente en su aprendizaje. Si ustedes tienen alguna pregunta acerca de las tareas o el trabajo escolar, no duden en mandarle un correo electrónico al maestro de su hijo. Y para las familias que necesiten interpretación, comuníquense con la oficina escolar para recibir ayuda. Asegúrense de que sus hijos sepan que están orgullosos de ellos y recuérdenles que su amor y apoyo son incondicionales. Y, para terminar, ayúdenle a su hijo a encontrar maneras de relajarse y disminuir el estrés, ya sea meditando, practicando la atención plena, saliendo a caminar o yendo de excursión. Es importante tomarse el tiempo para recargar energías y mantener el equilibrio. Teresa, thank you for sharing those valuable tips. The GGUSD website offers a wealth of resources for our students and families. Could you please elaborate on some of these resources to further support our community? Teresa, gracias por compartir esas valiosas recomendaciones. El sitio del web GGUSD ofrece un sinfín de recursos para los alumnos y familias. ¿Podrías entrar en detalle acerca de algunos de estos recursos que apoyan aún más a nuestra comunidad? Of course, I'd love to. At GGUSD, we're committed to providing a variety of resources to support our students and their families. Here are some key offerings. We're excited to share a great resource now available to all TK-12 students in Garden Grove Unified School District. GGUSD has partnered with Varsity Tutors to offer free 24/7 live chat tutoring and one-hour tutoring sessions to support your academic success. Varsity Tutors connects students with qualified tutors in a wide range of subjects, providing personalized one-on-one help whenever you need it. This service is available to all TK-12 students with unlimited live chat tutoring and one-hour sessions. Access it through Class Link on district-provided devices. For more information, please contact your child's school and teacher. In addition, IXL offers interactive practice in math and language arts for students from pre-K to 12th grade. It is designed to make learning engaging through personalized practice sessions. Access it via the GGUSD Launchpad. It provides practice math and language arts problems that feel like play for pre through K to 12th graders. And the link is launchpad.classlink.com/GGUSD. And to continue on, Khan Academy provides comprehensive practice exercises and instructional videos across subjects like math, grammar, science, and history. It's a valuable tool for students to learn at their own pace. And this can be found at khanacademy.org. We're sharing these free resources with you because we believe that they can benefit our students and families. As always, if you have school-specific homework questions, do not hesitate to contact your child's teacher, counselor, or school office for additional support. They are there to help. Claro, me encantaría. En el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, tenemos el compromiso de proporcionar una variedad de recursos para apoyar a nuestros alumnos y sus familias. Aquí les presento algunos servicios clave. Estamos entusiasmados de compartir un gran recurso que ya está disponible a todos los alumnos del kinder de transición al 12º grado en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. El distrito, en conjunto con la plataforma Varsity Tutors, ofrece tutoría gratuita las 24 horas al día, los 7 días a la semana, por medio de chat en vivo o en sesiones de una hora, para apoyar a los alumnos en su éxito académico. Varsity Tutors conecta a los alumnos con tutores calificados en una amplia variedad de materias y proporcionan ayuda personalizada cuando lo necesitan. Ese servicio está disponible a todos los alumnos del kinder de transición al 12º grado con tutoría ilimitada por medio de chat en vivo y sesiones de una hora. El acceso con un dispositivo electrónico proporcionado por el distrito es por medio de Class Link. Para más información, por favor comuníquense con la escuela de su hijo. Además, IXL ofrece prácticas interactivas en matemáticas y artes del lenguaje en inglés para los alumnos de educación preescolar al 12º grado. El programa está diseñado para que el aprendizaje sea atractivo por medio de sesiones de práctica personalizadas. El acceso es a través de la plataforma Launchpad del distrito y el programa proporciona ejercicios de práctica en matemáticas y artes del lenguaje en inglés que parecen juegos. iXL es para los alumnos de educación preescolar al 12º grado y el enlace es launchpad.classlink.com/GGUSD. Y para continuar, Khan Academy ofrece una amplia variedad de ejercicios de práctica integrales y videos educativos en materias tales como las matemáticas, gramática, ciencias e historia. Es una herramienta valiosa para que los alumnos aprendan a su propio ritmo. Se encuentra en khanacademy.org. Estamos compartiendo esos recursos gratuitos porque creemos que serán de gran beneficio para nuestros alumnos y familias. Como siempre, si tienen preguntas relacionadas con la tarea, no duden en ponerse en contacto con el maestro, consejero académico u oficina escolar de su hijo para recibir apoyo adicional. Thank you, Teresa, for sharing all those valuable resources. Now, what do GJUSD schools offer to support students' social-emotional well-being and mental health? Gracias, Teresa, por compartir todos esos valiosos recursos. Ahora, ¿qué es lo que ofrecen las escuelas del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove para apoyar el bienestar socioemocional y la salud mental de los alumnos? That's an excellent question, Fabian. Thanks to our Board of Education's strong commitment to our student well-being, we continue to prioritize the mental health of both our students and staff. Here are some key support programs we offer. School-based mental health support, including Aspire social workers available at all school campuses. Also, our District Choose Wellness event, which includes wellness workshops and a resource fair. We also have the Stop It app, an important tool to address bullying and mental health concerns. In addition, we have partnerships with organizations like OC Human Relations, the Anti-Defamation League. We have Project Kinship that fosters a culture of kindness and inclusivity on all of our school campuses. Our beloved school resource support dogs, Misha, Nellie, and Hart, also visit campuses regularly to support the wellness of both students and staff. And we also have the new Family Helpline, which came out this summer. It is staffed by bilingual school community liaisons, Spanish and Vietnamese. It's available Monday through Thursday from 7:30 a.m. to 8 p.m. and Friday from 7:30 a.m. to 4 p.m. at 714-663-6257. This helpline connects families to trusted resources and support. A safe and welcoming schools resource packet for immigrant families is also available on the GGUSD website at www.ggusd.us. Garden Grove Unified School District is dedicated to providing all students with safe and welcoming schools, regardless of immigration status or nation of origin. We are committed to expanding our mental health support programs for all students. And as always, if you or someone you know needs mental health support, please reach out to a trusted adult or your school-based counselor. Esa es una excelente pregunta, Fabián. Gracias al compromiso de nuestra Mesa Directiva de Educación de apoyar el bienestar de los alumnos, seguimos dando prioridad a la salud mental de tanto nuestros alumnos como de nuestro personal. A continuación, les presentamos algunos programas de apoyo importantes que ofrecemos. Apoyo para la salud mental en la escuela, incluyendo los trabajadores sociales del programa Aspire, que están disponibles en todos los planteles. Nuestro evento de Elige el Bienestar, que incluye talleres acerca del bienestar y una feria de recursos. También tenemos la plataforma de informes anónimos, Stop It, la cual continúa siendo una herramienta importante para combatir el acoso y para abordar preocupaciones sobre la salud mental. Además, tenemos asociaciones con organizaciones como OC Human Relations, la Liga Antidifamación y Project Kinship para fomentar un ambiente de amabilidad y de inclusión en nuestras escuelas. Nuestros queridos perros de apoyo socioemocional de recursos escolares, Misha, Nellie y Hart, visitan los planteles regularmente para apoyar el bienestar de los alumnos y personal. Y también tenemos la nueva línea de ayuda a las familias, disponible en 714-663-6257 que cuenta con nuestros relacionistas comunitarios bilingües en español y vietnamita y está disponible de lunes a jueves de 7 de la mañana a 8 de la noche y los viernes de 7 y media de la mañana a 4 de la tarde. Esta línea de ayuda conecta a las familias con recursos y apoyo de confianza. Un paquete de recursos para escuelas seguras y acogedoras para las familias inmigrantes está disponible en el sitio web del GGUSD en www.ggusd.us. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove está comprometido a proporcionarles a todos los alumnos escuelas seguras y acogedoras, sin importar su estatus migratorio ni país de origen. Estamos comprometidos a expandir nuestros programas de apoyo para la salud mental de los alumnos. Como siempre, si usted o alguien que conoce necesita apoyo para la salud mental, por favor póngase en contacto con un adulto de confianza en el plantel o con el consejero de la escuela. Thank you, Teresa. GGUSD also has 5 family resource centers that connect families to community organizations. Could you please share some additional details about these centers? Gracias, Teresa. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove también tiene 5 centros de recursos para familias que conectan a las familias con organizaciones comunitarias. ¿Podrías compartir algunos detalles adicionales sobre estos centros? Absolutely. The Garden Grove Unified School District is dedicated to serving the academic and socio-emotional needs of all students and families. Our family resource centers provide valuable information and connect families to essential community resources such as healthcare, mental health, counseling, legal assistance, immigration counseling, housing, victim assistance, and much more. There is a family resource center located in each of the district's 5 trustee areas. Area 1, we have Bryant Arts Academy. Area 2, we have Brookhurst Elementary School. Area 3, we have the Lloyd M. Stone Family Resource Center. Area 4, we have Fitz Intermediate Language Academy. And in Area 5, we have Irvine Intermediate School. In addition to these services, the centers also offer free parent workshops throughout the school year to help connect families to more resources and services. Flyers with details about these workshops will be sent out via Parent Square. In addition, our family resource centers are designed to be a one-stop shop to connect families in need of assistance. We want families to know there is always a safe place to turn for help. For more information about family resource centers, please call 714-663-6084. Our Spanish-speaking staff are at the centers and they will be available to assist our Spanish-speaking families. Claro que sí. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene el compromiso de apoyar las necesidades académicas y socioemocionales de todos los alumnos y sus familias. Los Centros de Recursos para Familias proveen información valiosa y conectan a las familias con recursos comunitarios esenciales, tal como la atención médica, consejería para la salud mental, asistencia legal, asesoramiento de inmigración, recursos de vivienda, asistencia para víctimas y mucho más. Hay un centro de recursos para familias ubicado en cada una de las 5 áreas de representación del distrito. En el área 1, el centro está en la Academia de Artes de la Escuela Primaria Bryant. En el área 2, en la Escuela Primaria Brookhurst. En el área 3, tenemos el Centro de Recursos para Familias Lloyd M. Stone. En el área 4, en la Academia de Idiomas de la Escuela Intermedia Fitz. Y en el área 5, el centro está localizado en Escuela Intermedia Irvine. Además de estos servicios, los Centros de Recursos para Familias también ofrecen talleres gratuitos para los padres de familia durante el año escolar para ayudar a conectar a las familias con más recursos y servicios. Se mandarán volantes con información adicional por medio de Parent Square. Nuestros centros de recursos para familias están diseñados para ser una ventanilla única para las familias que necesitan asistencia. El distrito quiere que las familias sepan que siempre hay un lugar al que pueden acudir para obtener ayuda. Para más información sobre los centros de recursos para familias, por favor llamen al 714-663-6084. Los centros también cuentan con relacionistas comunitarios que hablan español y están disponibles para ayudar a nuestras familias hispanohablantes. Gracias, Teresa. Todo esto es muy informativo. Para cualquier pregunta sobre las maneras en que los padres de familia pueden continuar participando en los eventos y reuniones del distrito y las escuelas en el nuevo año escolar, por favor llámenos a las 714-663-6084. ¿Por qué no tomamos un breve descanso antes de continuar con nuestras preguntas? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los jóvenes y la educación aquí en Radio Santa Ana 104.7 FM. Dos, tres, cuatro. Gracias por seguir sintonizándose a nuestro programa Los jóvenes y la educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en Radio Santa Ana 104.7 FM. Seguimos con Teresa Jackson, coordinadora del Departamento de Enlace Comunitario y de Padres. Let's continue with our questions. Teresa, why is parent and family engagement such an important part of a student's overall educational success? Continuemos con nuestras preguntas. Teresa, ¿por qué es la participación de los padres de familia una parte fundamental para el éxito educativo integral de un alumno? That's a great question and very important. Did you know that the studies show parent involvement directly impacts student achievement? When parents and guardians are equipped with clear, simple strategies to support their child's academic and socio-emotional development, it creates a powerful partnership. This partnership benefits both students and parents, and together they can work toward greater success. Here at the Department of Parent and Community Outreach, we focus on empowering families with the tools and strategies they need to make a positive impact on their child's success, both in school and in life. We encourage all parents to get involved and partner with us on this very important journey. Qué pregunta tan buena y muy importante. ¿Sabían que los estudios han demostrado que la participación de los padres de familia tiene un impacto directo en el rendimiento académico de los hijos? Cuando los padres de familia y tutores cuentan con estrategias claras y sencillas para apoyar el desarrollo académico y socioemocional de sus hijos, se crea una sólida colaboración. Esta colaboración beneficia tanto a los hijos como a los padres, y juntos pueden trabajar para alcanzar un mayor éxito. Aquí, en el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres, nos enfocamos en el empoderamiento de las familias, dándoles las herramientas y estrategias necesarias para lograr un impacto positivo en el éxito de sus hijos, tanto en la escuela como en la vida. Animamos a todos los padres a participar y colaborar con nosotros en este recorrido. Now that parents and caregivers have a better understanding of the importance of family engagement in a student's success, Teresa, could you please share a few upcoming GGUSD meetings and training opportunities for parents this year? Ahora que los padres y los adultos a cargo del cuidado de los niños tienen un mejor conocimiento de la importancia de la participación de los padres y familia en el rendimiento académico de un alumno, Teresa, ¿podrías por favor compartir información acerca de algunas de las próximas reuniones y capacitaciones que el distrito ofrecerá para los padres de familia durante este año escolar? Of course, I would love to. We have a full schedule of parent events for the year, which can be found on our GGUSD website. Please go to ggusd.us to access our resources. One of our first events is the annual College Fair, where high school juniors and seniors and their families can learn more about college entrance requirements, programs, housing, and financial assistance. Representatives from all over California come, and we have California State University, CSU, we have University of California, UC, we have private universities in California, and we also have out-of-state schools, which will be available to answer questions. The GGUSD College Fair is on Monday, October 6, 2025, and families will receive additional details via Parents Square. For preschool parents, we're hosting a preschool meeting on Thursday, September 25, 2025, from 3 o'clock to 5:30 p.m. at the Clinton Corner Family Campus. Our very own superintendent will discuss the growth mindset and how to get our little ones off to a strong start. Por supuesto, me encantaría. Tenemos un calendario lleno de eventos para todo el año para los padres de familia que está disponible en nuestro sitio web de distrito. Por favor, visiten ggusd.us para tener acceso a nuestros recursos. Uno de nuestros primeros eventos es la Feria Universitaria Anual, en la que los alumnos de onceavo y doceavo grado de las escuelas secundarias y sus familias pueden aprender más acerca de los requisitos para ingresar a la universidad, los programas de estudio, vivienda estudiantil y ayuda financiera. Representantes de las universidades estatales de California, de las universidades de California y universidades privadas dentro y fuera del estado estarán disponibles para contestar preguntas. La Feria Universitaria del GGUSD se llevará a cabo el lunes 6 de octubre de 2025. Las familias recibirán más detalles por medio de Parent Square. Para los padres de niños en edad preescolar, estamos organizando una reunión preescolar el jueves 25 de septiembre de 2025 de 3 a 5 y media de la tarde en el Centro Familiar Clinton Corner. Nuestra superintendente hablará acerca de la mentalidad de crecimiento y cómo ayudar a nuestros pequeños a tener un buen comienzo. In addition, our district will continue to partner with Fresno State University to offer Parent University, an online parent education program. This series of classes will cover topics like digital literacy, financial literacy, business development, social emotional wellness, and much more. Classes run twice a week for 4 weeks, typically in the evenings from 6:30 to 8:30 p.m. Registration links will be sent via Parent Square. Además, nuestro distrito seguirá colaborando con la Universidad Estatal de Fresno para ofrecer un programa de educación para padres en línea llamado Parent University, o sea, Universidad para Padres. El programa de Parent University ofrece una serie de clases diseñadas para abarcar temas como la alfabetización digital, la educación financiera, el desarrollo empresarial, el bienestar socioemocional y más. Las clases se impartirán dos veces por semana durante 4 semanas, generalmente en las tardes de 6:30 a 8:30. Los enlaces para inscribirse se mandarán por medio de Parent Square. Lastly, the Department of Parent and Community Outreach will be offering a 3-session workshop series on Parent Expectation Support Achievement, PESA, for parents, taking place on Fridays, January 23rd and 30th, and February 6, 2026. This program will be available in English, Spanish, Vietnamese, and Arabic and Korean. PESA is a parent education program based on research showing that parents' expectations are one of the strongest predictors of their children's educational success. The program teaches effective techniques to help raise a child's academic performance, improve family communication, and boost self-confidence. Please keep an eye out on Parent Square for registration links and more details. If you're interested in other parent events, feel free to contact our office for more information. Por último, el Departamento de Enlace Comunitario de Padres ofrecerá una serie de talleres para padres de familia en 3 sesiones sobre las expectativas de los padres apoyan el éxito de los hijos, conocido como PESA. Y se llevarán a cabo los viernes 23 y 30 de enero y el 6 de febrero de 2026. Este programa estará disponible en inglés, español, vietnamita, árabe y coreano. PESA es un programa de educación para padres de familia basado en investigaciones que demuestran que las expectativas de los padres son un fuerte indicador del éxito educativo de sus hijos. El programa enseña técnicas efectivas para incrementar el rendimiento académico, desarrollar la comunicación familiar y mejorar la autoestima. Por favor, estén pendientes de los mensajes de Parent Square para obtener más información y los enlaces de inscripción. Si están interesados en otros eventos para padres, no duden en ponerse en contacto con nuestra oficina para recibir más información. These events sound like wonderful opportunities for GGUSD students and their families. How can parents attend these classes and meetings, and who should they contact if they have any questions? Estos eventos parecen ser excelentes oportunidades para los alumnos y familias del GGUSD. ¿Cómo pueden los padres de familia asistir a estas clases y reuniones, y a quién deberían llamar si tienen preguntas? We welcome everyone, parents, grandparents, guardians, caretakers, older siblings, or anyone who would benefit from supporting their child's education. All are invited to attend any of our district classes or events. We truly hope you'll join us for these informative sessions. If you have any questions or need more details about the programs, please contact the Department of Parent and Community Outreach at 714-663-6084. We are here to help and answer your questions. Additionally, don't forget to check with your child's school for more information on parent involvement opportunities or parent education classes. Your child's school offers several ways for you to get involved, such as school site council, parent teacher association or organization. There's English learner advisory committees, district English learner advisory committees. There's a parent advisory committee, and there's various volunteering opportunities. Todos son bienvenidos. Los padres de familia, abuelos, tutores, adultos a cargo del cuidado de los niños, hermanos mayores y cualquier persona que se beneficiaría al apoyar a un niño con su educación. Todos están invitados a participar en cualquier clase o evento patrocinado por el distrito. Esperamos sinceramente que nos acompañen para estas sesiones informativas. Si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense con el Departamento de Enlace Comunitario y de Padres al 714-663-6084. Estamos aquí para ayudar y responder a sus preguntas. Además, no olviden consultar con la escuela de su hijo para obtener información acerca de cualquier evento en el que los padres de familia podrán participar o las clases de educación para padres de familia. La escuela de su hijo también ofrece oportunidades para que ustedes participen en el Consejo de Plantel Escolar, la Asociación u Organización de Padres y Maestros, el Comité Consultivo de Estudiantes de Inglés, el Comité Consultivo de Estudiantes de Inglés del Distrito, el Comité Asesor de Padres, y también ofrecen varias oportunidades de voluntariado. Gracias, Teresa. Todo esto es muy informativo. ¿Por qué no tomamos otro breve descanso antes de continuar? No se vaya y no le cambie. En un momento regresamos con nuestro programa Los Jóvenes y la Educación aquí en Radio Santa Ana 104.7 FM. Sueña lindo corazón, sueña lindo, que la herida que dejó ya no duela más. ¿Cómo es que me duele el no saber? ¿Cómo es que me duele el no saber? ¿Cómo es que quisiera yo tener claridad? Si no sé lo que soy para ti, tú me tienes aquí. Sueña lindo corazón, sueña lindo, que la herida que dejó ya no duela más. ¿Cómo es que me duele no sabe? ¿Cómo es que me duele no sabe? ¿Cómo es que quisiera yo saber la verdad? Si al momento en que te conocí quise hacerte feliz. Yo tenerte, quererte, querer. Gracias por seguir sintonizándose a Radio Santa Ana 104.7 FM. El día de hoy hemos escuchado información sobre las maneras en que los padres de familia pueden continuar participando en los eventos y reuniones del distrito y las escuelas para el nuevo año escolar. Queremos agradecer a nuestra invitada especial de hoy, Teresa Jackson. Gracias por participar en este programa de radio y contestar nuestras preguntas. Esperamos volver a tenerte como invitada en nuestro programa de radio, Los Jóvenes y la Educación. We'd like to thank today's guest, special guest, Teresa Jackson. Thank you for participating in this program and answering our questions. We look forward to having you again on our Youth and Education Radio Show. Thank you so much, Fabian, and I can't wait to see parents and families at our district-wide events. We welcome you, and please don't hesitate to call the Parent and Community Outreach if you have any questions. Thank you. Muchas gracias, Fabián, y espero ver a nuestros padres de familia en nuestras reuniones y eventos. Por favor, pónganse en contacto si tienen alguna pregunta. Gracias. Si tienen preguntas, dudas o inquietudes, por favor llámenos al 714-663-6084. Por favor, acompáñenos en 2 semanas, el lunes 22 de septiembre, para aprender sobre la educación superior, Universidad de California, Universidad Estatal de California, las universidades privadas y los colegios comunitarios. También queremos expresar nuestro agradecimiento a Radio Santa Ana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo les agradecemos a ustedes, padres de familia que nos escuchan, por compartir su tiempo con nosotros, y los invitamos a que se unan a nuestra meta en común de preparar a más alumnos para que estén listos para la universidad. Los dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy, mañana será tarde. Gracias por escuchar y que pasen una buena tarde. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida.